La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. Y el cielo dice que va a estar nublado durante el día. En esos momentos tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 85% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 33 con cielos nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 29% para el día de hoy y sería como a las 4, bueno, desde las 2 a las 4 de la tarde, pero aquí no está registrada las lluvias, pero puede ser que vaya a caer algunas gotitas de agua, ¿no? Para el día de mañana, miércoles 26 de abril, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 38, y bueno, si escucharon bien, para que ustedes vayan preparándose, ya viene el calorcito, entonces esperan cielos soleados. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 44 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 29 de abril se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 49 grados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya el próximo domingo finalizamos el mes de abril y el próximo lunes, si Dios quiere, será primero de mayo, Día del Trabajo en México, ¿verdad? Para que vayan preparando su semana, se viene calor. A partir del día, bueno, desde el fin de semana, sábado, las temperaturas van a estar arriba de 70, ¿ok? Ya para la próxima semana parece que va a bajar un poquito la temperatura, pero igual va a estar haciendo calor, ¿no? Entonces creo que ahora sí ya se nos fue el frío. Hoy es el último día frío y ya de aquí en adelante, pues ya se viene el calor, sí.

la rana. Si se echa una rana a una olla con agua hirviendo, esta escapa inmediatamente y salta hacia afuera. En cambio, si inicialmente en la olla ponemos agua a temperatura ambiente y echamos una rana, esta se queda tranquilamente dentro de la olla. Y cuando a continuación comenzamos a calentar el agua, poco a poco, la rana no reacciona bruscamente, sino que se va acomodando a la nueva temperatura del agua hasta perder el sentido y finalmente morir, literalmente hervida. ¿Reconoces esta actitud en tu propia vida? Muchos preferimos quedar en la zona cómoda, o tal vez bien incómoda, de no acción, a pesar de tener problemas. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. A veces debemos abandonar la vida que teníamos planeada para poder vivir la vida que nos está destinada. Trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará. poco para mí. Si quiero decirte que no cabrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, que tú. Gracias por existir. Condicional, la que no es. Thank you.

things. One life heart beating with soul being higher mind seeing our one world is Aries, es hora de que aprendas a disfrutar más. Pasarás momentos especiales junto a tu pareja y tienes que concentrarte para no pensar en otras cosas mientras tanto. Demuéstrale el amor que sientes antes de que sea un poco tarde. Para el signo de Tauro, sé un poco más paciente contigo. Es normal que no confíes en las personas después de haber pasado por una traición. Solo trabaja en tu interior para que no estés toda la vida así. Mentalízate que en algún día volverás a confiar. Para el signo de Géminis, enfrentarás una situación complicada, pero en lugar de creer que eres desafortunado, tómala como una oportunidad de aprendizaje. Te darás cuenta de que eres más fuerte de lo que supones y que eres capaz de superarlo todo. Para el signo de Cáncer, comenzarás a ganar un poco más de dinero gracias a las actividades extra que haces. Ahora deberás elegir qué hacer con tus ingresos extra. Por otro lado, no permitas que las personas te pasen por encima ni que tomen decisiones por ti. Para el signo de Leo, una persona que aprecias mucho pasará por un momento terrible y te pedirá ayuda. Eres tú su único ser querido de confianza, así que si tienes posibilidad de apoyarla, hazlo. En cuanto al amor, es una buena temporada para conseguir pareja si es que no la tienes. Para el signo de Virgo, no dejes que terceras personas se involucren en la forma de en la toma de decisiones entre tu pareja y tú. Por mucho que quieras a esa gente, debes saber que nadie tiene derecho a entrometerse en tu relación. Es cosa de dos. Para el signo de Libra, te buscarán para ofrecerte un nuevo negocio, pero no digas que sí de inmediato. Trata de analizar más las cosas y si el proyecto no te da buenas vibras, mejor no aceptes. Hay muchas más oportunidades de hacer dinero. Escorpión, la recomendación para este día es que sigas tu intuición, en especial en todo lo relacionado con tu trabajo. Sobrepensar las cosas te funcionará para saber cuál es el camino que debes seguir ahora y cómo ganar más dinero. Sagitario, se impone que pases más tiempo junto a la gente que quieres. No te olvides de nadie por estar ocupado en tu trabajo. Recuerda que son más importantes las relaciones sentimentales que laborales. Podrías arrepentirte con el tiempo. Para el signo de Capricornio, los astros te dicen que todavía no es hora de celebrar los triunfos que tuviste en el trabajo. No festejes antes de tiempo porque podrían arruinarse. Mejor trabaja para que se consoliden y para que logres todavía más. Para el signo de Acuario, tu pareja comenzará a notar cosas en ti que no le agradan del todo y eso le hará dudar si quiere seguir contigo o no. Sin embargo, en esta ocasión no es tu responsabilidad, porque lo que no le gusta son cosas superficiales. Deja que se vaya si así lo quiere. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Evita hacer lo que los demás te digan o dejar que tomen decisiones por ti. Es tu vida y tú tienes derecho a vivirla como mejor te parezca. Si algo que haces no le gusta a los demás, no es motivo para que te preocupes. Con un minuto hemos finalizado con el horóscopo de Moni Vidente del día de hoy, que ella trajo el horóscopo para el Heraldo de México. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, el día de ayer les estaba hablando sobre las películas, las que se salieron del cine, ¿no? 20 películas que hicieron que las personas se marcharan del cine, muchas de ellas no eran porque fueran malas, a veces eran como muy innovadoras, ¿no? Como la del Exorcista, que tuvo todos esos efectos que pues a cualquiera le da miedo, imagínense. Otras películas que le pusieron efectos a propósito para que les causara vértigo, náuseas. Otras películas que sí fueron catalogadas como que sí estaban muy feas o la gente no estaba todavía como que apta, ¿no? Para ver ese tipo de películas. Y bueno, el día de ayer les di 10 películas, me faltan otras 10. Y esta, que fue la número, bueno, es la número 11, Un cadáver para sobrevivir, que es una película del 2016. Un cadáver para sobrevivir es una película independiente sobre un hombre sin esperanza que se hace amigo de un cadáver. Y bueno, dividió al público cuando se estrenó en Sundance. Y esta comedia negra, pues a menudo conocida como la película del cadáver pedorro. Cadáver pedorro de Daniel Radcliffe suscitó reacciones encontradas por su extraña combinación de humor lascivo y filosofía, y su contenido gráfico pues generó que muchos espectadores abandonaran la sala a la mitad de la proyección. De hecho, de acuerdo con un informe, dicen que la película ganó el premio del festival a la mayor cantidad de abandonos. Pues también hay premio para los que abandonan, ¿no? Y bueno, otra película, El Demonio Neón, del 2016 también, el director danés Nicolas Winding Refn, conocido por el éxito de taquilla Drive, dividió al público con su historia de vampiros, El Demonio Neón, que narra la historia de Jesse, que es un aspirante a modelo de 16 años, mientras se adentra en el siniestro submundo de la moda de Los Ángeles. En el estreno en Cannes, este thriller brillante y surrealista fue recibido con una mezcla de abucheos, vítores y abandonos, mientras que pues algunos elogiaron su estilo visual y su banda sonora, otros la consideraron una obra de explotación. Entonces esa es El Demonio Neón. Y Madre, del 2017. El director estadounidense Darren Aronofsky ha realizado películas controvertidas, pero pues ninguna tan impactante como Madre, que fue protagonizada por Jennifer Lawrence. En este thriller de ritmo lento, unos invitados no deseados alteran la vida de una esposa sumisa y su esposo dominante. Muchos espectadores quedaron perplejos ante la alegoría de la madre tierra y perturbados por la violencia gráfica contra la protagonista, lo que provocó abandonos masivos. Y otros en cambio sostienen que Madre es una obra maestra de la imaginación. Y bueno, ayer les decía que yo sinceramente no me he ido de ninguna película, al menos que sea para cambiarme a otra. Pero y eso es en un autocinema, ¿no? Pero que no se debe hacer, por cierto. Cuando vas caminando, pues sí te vas y ves otra película, ¿no? Pero les decía, cuando son tan gráficas y hay violencia, pues ahí yo creo que sí, definitivamente sí me iría. No sé, esta película realmente no la he visto. Creo que vi algún tipo de trailer y bueno, sale Javier Bardem, si no me equivoco, la imagen aquí, igual me equivoco. Pero parece mucho el protagonista, ¿no? No sé si sea él. Bueno, otra película, Cuso, del 2017. Cuso, que fue apodada la película más asquerosa jamás rodada. ¿Por qué? Por un crítico. Y conmocionó y asqueó al público con sus grotescas escenas, dice. Es la primera película del artista y músico Steven Ellison, también fue conocido como Flying Lotus, que narra la vida de mujeres, hombres y niños mutados en Los Ángeles tras un terremoto apocalíptico. En la proyección de Sundance, los espectadores indignados comenzaron a abandonar la sala a los 10 minutos. Si bien algunos críticos han reconocido el interesante comentario social. Dice que no muchos han sido capaces de soportar esta película de pesadilla. ¡Wow! Cuso 2017, ¿no? Pues yo creo que van a ser películas que definitivamente yo no voy a ver, ¿no? La Casa de Jack del 2018 salió. La Casa de Jack de Lars von Trier es una película sobre un asesino en serie que mutila a mujeres y a niños y se estrenó en Cannes con una advertencia de contenido y no decepcionó. Dice que la violencia gráfica de esta película es calificada como repulsiva por un crítico. Provocó tantos abandonos durante la proyección en este festival que no se pudo llevar registro de un conteo oficial. Von Trier, que a quien supuestamente le gusta escandalizar al público, afirmó disfrutar con el escándalo. Entonces ahí está La Casa de Jack del 2018, otra que no vería. Metoo, My Love, Intermezzo del 2019 es otra película de Abdelatif Kechiche, que generó conmoción y polémica cuando se proyectó en Cannes. Metoo, My Love, Intermezzo, que es un drama erótico, recibió críticas generalizadas y su prolongado contenido para adultos, a veces no simulado, generó reacciones negativas tanto del público como de la crítica. Los espectadores se apresuraron a compartir sus reacciones en las redes sociales y calificaron a esta película de casi 4 horas. ¡Wow! De cosificación y voyerismo y basura de mirada masculina. Otra película que pues tampoco estaría en mi lista, ¿no? El Pájaro Pintado, que es como un sopilote negro o un chanate negro. La película está en blanco y negro y habla sobre el holocausto del cineasta checo Václav Marhul. El Pájaro Pintado es basada en la novela homónima de Jerzy Kosinski del año de 1965 y explora las atrocidades que fueron cometidas por los campesinos polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus escenas gráficas de violencia y mutilación provocaron abandonos masivos en varios festivales de cine. Y si bien los críticos han elogiado la cinematografía y la dirección, su contenido explícito pues continúa dividiendo al público. Bueno, tan explícita fue como que no, ¿verdad? Terrified Sec 2. Esta salió el año pasado, al parecer. La secuela del éxito de culto Terrifier, estrenada justo antes de Halloween, fue un sorprendente éxito de taquilla, en parte debido a los informes virales de espectadores que se retiraban, se desmayaban o vomitaban en medio de la película. El guionista y el director Damien Leone ha calificado estos informes de surrealistas y ha descrito a las retiradas como insignias de honor. Y si bien algunos espectadores criticaron la película, los rumores y la controversia dice que generaron tanto revuelo que la película gore de micro presupuesto recaudó 30 veces su presupuesto para el día de Halloween. ¡Wow! Bueno, otra película, Crímenes del Futuro, esta fue del año pasado, el drama de terror de David Cronenberg, Crímenes del Futuro, aquí explora una grotesca distopía en la que los humanos han perdido la capacidad de sentir dolor y la cirugía pues se ha convertido en una forma de intimidad. La película gráfica fue recibida tanto con ovaciones como con airados abandonos, lo que la convirtió en una de las más polarizantes de Cannes. A pesar de su argumento de que invita a la reflexión, las truculentas imágenes de terror corporal de la película pues han dificultado que el público se suba a bordo y la vea, ¿no? Y ya, por último, Holy Spider, también salió el año pasado, y este controvertido drama del director iraní nacionalizado danés Ali Abbasi se basa en un asesino en serie de la vida real apodado Holy Spider, araña sagrada, es lo que dice aquí, que es una de las películas más comentadas en Cannes de ese año. Es descarnada y es violenta, con un contenido explícito que provocó un puñado de abandonos durante ese estreno, pero el director no se molestó en lo más mínimo y dice que por fin hay al menos una película en la que las mujeres tienen realmente cuerpo, fue lo que expresó, y declaró que era un gran día para el cine iraní. Entonces, pues esta película de Holy Spider es, es pues una araña sagrada, le llaman, si lo traducen en español. Y bueno, dice que asesinó a 16 trabajadoras sexuales en Mashhad entre el año 2000 y 2001. Entonces sí, es una película bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí están las 20 películas que hicieron que las personas se marcharan del cine. ¿Ustedes se hubieran marchado? ¿En cuál se hubieran marchado? Pues yo vi la de La Bruja de Blair y no me marché. ¿Por qué? Porque no la vi en el cine. La vi en mi casa, pero sí estaba de miedo. Para mí sí, para otros pues, dijeron que no, ¿no? Y mucha gente, pues por lo visto, sí les causó como vértigo, ¿no? Que ya eso es otra cosa, ¿no? Y bueno, en otra información, ya pasando a ciencia, se trata de que está el primer proyecto para transportar órganos para trasplantes mediante drones y dicen que al parecer es una realidad. La tecnología está entrando cada vez más, no solo en la asistencia sanitaria y las técnicas quirúrgicas, sino también en los propios hospitales físicos. En Turín se ha puesto en marcha un proyecto llamado Indoor, que pretende hacer factible el transporte de material biológico mediante drones. El objetivo final sería permitir el transporte de órganos para trasplantes a través de aviones teledirigidos con el fin de acelerar las operaciones y salvar vidas. El proyecto fue presentado por Fundación DOT, Donación y Transplante de Órganos, en el Hospital Molinetti de Turín. Sin embargo, aún es demasiado pronto para saber cuándo tendrá lugar la introducción real del transporte mediante drones. De momento se trata de pruebas con material inerte, pero el centro espera tenerlo todo listo en un par de años como máximo, según lo que están informando. El 13 de abril de este año, la Fundación DOT, que es Donación y Transplante de Órganos, presentó en el Hospital Molinete de Turín este nuevo proyecto futurista que consiste en el primer vuelo experimental de un dron para transportar órganos para trasplantes y otro material biológico. Esto fue lo que informaron, entre otros, Sky TG24. El proyecto, que recibe el nombre Indoor Using Drones for Organ Transportation, es por el momento solo una prueba para comprender la viabilidad, la eficacia y sobre todo la seguridad de utilizar drones para transportar un material tan delicado, ya que estas aeronaves se controlan a distancia sin piloto a bordo. El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con el Centro Interdepartamental de Robótica de Servicios del Politécnico de Turín. Y la prueba real, pues, está prevista para finales de este mes. Se instalará un dron en navegación automática que tendrá que recorrer unos 500 metros transportando material inerte, es decir, o sea, nada biológico ni peligroso, pero simulando material médico real. Y el dron partirá del CTO de Turín y aterrizará en el edificio de genética del Hospital Molinetti. ¿Qué más tenemos al respecto? En la nota sobre el proyecto se lee que la iniciativa tiene un alto grado de innovación y que permite agilizar y automatizar el transporte del material biológico y órganos entre hospitales piamonteses, preservando la excelente calidad y conservación de los materiales con un valor añadido, la reducción significativa de los costes de transporte. Pues imagínense transportar un órgano para ser trasplantado, o sea, toda la refrigeración, bueno, todos los detalles que tiene que tener, todos los cuidados. Y bueno, Antonio Amoros, presidente de la Fundación DOT y director del Centro Regional de Trasplantes de Piamonte y Valle de Aosta, habla de un proyecto que pretende reducir significativamente los riesgos y el tiempo que conlleva el trasplante de órganos para trasplante, que es una situación crítica en cualquier caso, ¿no? Bueno, ¿cuándo estará listo el primer dron operativo? Pues de momento el plazo es aún bastante largo, pero esta prueba representa un primer paso crucial para el 2023. El centro espera disponer de un dron plenamente operativo. Sin embargo, aún podrían pasar un par de años antes de que se pueda ver el primer transporte real de material orgánico. Entonces, me imagino que estarán haciendo bastantes pruebas. Y bueno, con esto vamos a finalizar información de ciencia y tecnología y nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y nada más así como noticia de última hora, nos están informando que Joe Biden se presenta a la reelección como presidente de Estados Unidos en este 2024. ¿Cómo la ven? Ya anunció públicamente en un video que se presenta a la reelección en los comicios del 2024. Dijo, cuando me presenté a las elecciones para ser presidente hace 4 años, dije que estábamos en una batalla por el alma de Estados Unidos y todavía lo estamos. Fue lo que puso y exhibió en esta pieza audiovisual titulada Libertad. Y pese a ser un secreto a voces, pues el mandatario estadounidense pues ha decidido oficializarlo en ese video de 3 minutos y expresar así su deseo de ser presidente de Estados Unidos hasta los 86 años. Y con ello también ha presentado el lema de su campaña, Terminemos el trabajo, con el que quiere pues seguir en la Casa Blanca. Pues le falta mucho, ¿verdad? Por cosas por cumplir que pues no lo han dejado también y otras pues no sé qué tanto, pero... veremos a ver qué pasa, porque dicen que el demócrata alertó de los extremistas MAGA, ya saben quiénes son, ¿no? En relación al eslogan de la campaña de Trump, que era Make America Great Again, hacer Estados Unidos grande de nuevo. Pues la expresión que suele utilizar para referirse a los legisladores republicanos, según esto, más alineados con el polémico exmandatario conservador. Y bueno, Biden ha elegido este martes 25 de abril para hacer oficial sus intenciones, porque en el día de hoy pues se cumplen 4 años desde que se lanzó la campaña electoral que le condujo a la Casa Blanca tras derrotar al entonces presidente Trump en los comicios del 2020. Pues ahí está, veremos qué pasa, ¿no? Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. From a friend who heard it from a friend who heard it from another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend, they're talking about you and it's bringing you down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby, if that's the way you want. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running, and you need never look back again. You take it on the run, baby, if that's the way you want it, baby.

9:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos saber si los niveles de colesterol están altos, ¿no? Al colesterol pues se le suele llamar el enemigo o el problema silencioso, y esto se debe a que no produce síntomas hasta que el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares pues es inminente. Afortunadamente pues existen formas de conocer cuándo los niveles son normales o cuándo están elevados. Hay ciertos puntos claves que nos pueden indicar que tal vez el colesterol está elevado. Por ejemplo, agitación excesiva, o sea, o que tienes la boca seca, o que tienes mal aliento, o dolores de cabeza o del pecho, hinchazón de las extremidades o malestar estomacal, son signos que suelen asociarse al colesterol alto. También, sin embargo, lo cierto es que los niveles de colesterol elevados no causan síntomas, por lo que la única manera de detectarlos es mediante un análisis de sangre. Y para controlar el colesterol en la sangre, pues es necesario cuidar la alimentación, mantener el peso ideal y realizar actividad física regularmente, ¿no? Hay una diferencia entre el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Es común que se confunda o se use como sinónimo colesterol y triglicéridos. Sin embargo, pues son diferentes tipos de lípidos que circulan en nuestra sangre. El colesterol es una sustancia que se parece a la grasa y se encuentra en todas las células del cuerpo. Se utiliza para producir vitamina D, que es la vitamina del sol también, ¿no? Para las hormonas y también para los compuestos que facilitan la digestión. Y aunque el organismo puede generarlo por su cuenta, también lo obtiene de diferentes alimentos, principalmente pues de alimentos de origen animal como quesos o carnes. Y la sangre transporta el colesterol a las células a través de partículas que son llamadas lipoproteínas, y dos de las más importantes son las de baja densidad, que son las LDL, que también son conocidas como el colesterol malo, y las de alta densidad, que es el HDL, que es el colesterol bueno, que nosotros conocemos como colesterol bueno, ¿no? Y los triglicéridos son un tipo de grasa que es el más común en el organismo. Cuando comemos, el cuerpo convierte las calorías que no utiliza en triglicéridos, los cuales se almacenan en los adipocitos, que es un tipo de células grasas. Y eventualmente pues se utilizan para proporcionar energía. ¿Qué es lo que nos causa que tengamos colesterol alto? Hay ciertos factores que pueden aumentar estos niveles, ¿no? Y es la alimentación poco o nada saludable, el estar comiendo pura comida procesada, que puro pan, que puras salchichas, que puro, bueno, ya saben, ¿no? Hamburguesas, etcétera, etcétera, pizzas, principalmente cuando es rica en grasas saturadas o transaturadas. La falta de ejercicio, el que uno fume o beba alcohol en exceso, el ser mayor de 40 años también es un factor, fíjense, y tener sobrepeso u obesidad. Cuando los niveles de colesterol y triglicéridos son altos, provocan la formación de depósitos grasos en los vasos sanguíneos. Con el tiempo, esto puede dificultar el flujo sanguíneo, incrementando el riesgo de sufrir distintos problemas cardiovasculares, como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Ciertos síntomas que ya les mencioné, o sea, pueden ser señales de advertencia, ¿no? Como la agitación excesiva, que ya les había dicho, la boca seca o con mal aliento, dolores de cabeza o pecho, hinchazón de las extremidades, malestar estomacal o indigestión, pérdida de equilibrio, problemas de visión, tránsito intestinal irregular y urticaria. ¡Wow! ¿No? También muchos de estos síntomas que les acabo de mencionar también pueden ser síntomas de que tu hígado está sobrecargado. Cuando el hígado está como muy tóxico, no puede eliminar las toxinas, empieza también a tener este tipo de síntomas como, pues, por ejemplo, el tránsito intestinal irregular, la urticaria, la comezón en el cuerpo, malestar estomacal, dolores de cabeza, o sea, mal aliento también pueden ser, fíjense. Bueno, lo cierto es que los niveles de colesterol elevados no causan síntomas, por lo que la única manera de detectarlos es haciéndote un análisis de sangre. Los expertos recomiendan hacer el primer examen de detección de colesterol entre los 9 y 11 años y luego hacerlo cada 5 años. Y también aconsejan que los hombres de entre 45 y 65 años y las mujeres de entre 55 y 65 años se hagan exámenes de detección de colesterol cada 1 o 2 años, y las personas mayores de 65 años que se hagan una vez al año, ¿no? Si los resultados de los análisis no se encuentran dentro de los niveles aceptables, el médico puede recomendarte mediciones con más frecuencias. Y bueno, ¿cuáles son los niveles normales, ¿no?, de colesterol o triglicéridos que se miden en miligramos, o que es una mg por decilitro, que dice mg sobre dl, ¿no?, de sangre? Bueno, el deseable es que sea menos de 200 miligramos sobre decilitros, ¿no? El límite superior del rango normal, o sea, que dice que pues estás ahí como que en el límite, pero ya te pasaste, ¿no?, que hay que bajarle. Bueno, te dice que es entre 200, que es el que dijimos que debe ser debajo de esto, y 239 miligramos sobre decilitros. Ya cuando está arriba de esto, o sea, ya que está arribita un número de 239, que pase de 240 o más, ya es alto, ¿ok? Entonces, 240 miligramos sobre decilitros o más ya se considera alto los niveles de colesterol. Y los valores para el colesterol LDL o el malo, el óptimo debe ser menos de 100 miligramos sobre decilitros. Por encima del valor óptimo es entre 100 y 129, y alto ya es cuando está entre 160 y 189 miligramos sobre decilitros, y muy alto es cuando está en 190 o más. Y bueno, de valores para el colesterol HDL o el bueno, se considera que brinda protección contra la enfermedad cardíaca, que sean 60 miligramos sobre decilitros o más. O sea, que se aconseja que aumente entre 40 y 59 miligramos sobre decilitros. Y cuando hay un factor de riesgo de enfermedad del corazón, es cuando tienes menos de 40 miligramos sobre decilitros. O sea, que en el HDL, pues lo recomendable es que esté pues bien, alto, ¿no? No alto, pero pues arriba del rango, ¿no?, para que no haya enfermedades cardíacas. Y los valores de los triglicéridos, lo normal es menos de 150 miligramos sobre decilitros, el límite de 150 a 199, el alto ya se considera de 200 a 499 y muy alto, 500 miligramos sobre decilitros. Entonces, si tú ya sabes que no te alimentas bien, que ya te han sacado análisis y sales con colesterol alto, pues lo primero es quita toda tu comida chatarra, quita toda la comida procesada y trata de consumir menos carbohidratos procesados y que sean carbohidratos naturales, ¿no? Y que sean, pues obviamente, también vegetales, tu plato abundante, que sean más cosas verdes que grasas, ¿no? Los niveles altos de colesterol o triglicéridos en la sangre, pues, son un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Pero si tú incorporas hábitos más saludables, como cuidar tu alimentación, evitar los productos procesados, los refinados o los azucarados. Yo sé que nos encanta el dulce, los chocolates, las galletas, el pan, ¿verdad? Todo eso nos hace daño, especialmente aquellos ricos en carbohidratos simples, que es fundamental para controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. También hay que reemplazar la ingesta de grasas saturadas, que por ejemplo se encuentran en carnes, por grasas saludables como las que se encuentran en el aguacate, en el pescado, en el aceite de oliva o en los frutos secos. También hay que limitar o evitar las bebidas alcohólicas, mantener un peso ideal y realizar actividad física regularmente, y todo esto te va a ayudar obviamente a nivelar esos niveles de colesterol, ¿no? Y bueno, nada más para recordarles que si ustedes tienen ya diagnosticado colesterol alto o triglicéridos, no modifiquen sus medicamentos o tratamientos aunque hagan todos estos cambios. Antes consúltenlo con su médico. Mucha gente, cuando cambia sus hábitos alimenticios, come más saludable, toma jugos verdes, hace ejercicio, toma más agua, los doctores pues optan por retirarles el medicamento que tienen porque ya no lo necesitan. ¿Por qué? Porque su cuerpo activó su metabolismo, y el metabolismo se está sanando tu organismo. Entonces, por eso es muy importante